¡Hola, pequeños! Esta es la canción de las formas. ¡Cantemos todos juntos! ¡Vamos! Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos tantas formas, la, la, la, la, la. Soy el cuadrado con cuatro lados. Son todos iguales, son todos iguales. Soy el cuadrado con cuatro lados. Son todos iguales, este sí soy yo. Somos las formas. Soy yo, ángulos no tengo, yo soy redondo, como el mundo bello. Círculo soy yo, ángulos no tengo, como el mundo bello. Redondo soy yo. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos seis amigas y somos las formas. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos tantas formas. Soy el triángulo, tres lados tengo, termino en punta y siempre me divierto. Soy el triángulo, tres lados tengo, soy como un techo, en la casa estoy. Somos las formas. Yo soy el rectángulo, dos lados cortos, dos lados largos. Aquí estoy yo. Soy el rectángulo, dos lados largos. Este sí soy yo. Soy una estrella.